Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this, yeah. FM Los Coihues, 105.5 MHz. Muy, pero muy bienvenidos a todos. Programa número 20 de De Todo Un Toco. Never had no worry until I met Domino. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda toda la gente del otro lado? Esto es De Todo Un Toco, un programa de variedad musical en la 105.5. FM Los Coihues, por supuesto. Les agradezco a todos los que están del otro lado, muchas gracias por estar ahí y prepararse para disfrutar dos horas de música, dos horas de variedad musical. Quiero mandarle un saludo muy grande a Pablo, quiero un saludo muy grande mandarle también a Hugo, un saludo grande a Julieta, un saludo grande para Mauricio, para Inés, seguramente que deben estar del otro lado escuchando, también Karina y Emanuel, por supuesto. Todavía no se dieron cuenta, ¿no? No. Bueno, entonces les paso las vías de comunicación. Ahora les voy a decir de qué se va a tratar el programa del día de hoy. Tranquilos. Las vías de comunicación para que estés en contacto con nosotros es en el Facebook FM Los Coihues. Nuestro mail es radiofmloscoihues@gmail.com. Y nuestro teléfono para que nos mandes mensajitos es el 15 4 70 34 49. No se asusten. Seguramente hay muchos que dicen, no, mirá la banda que va a empezar. Sí, hoy en De Todo Un Toco tenemos una banda norteamericana, sí, una banda, un cuarteto, que solían pintarse la cara, después se despintaron, después se pintaron. ¿Te acordás más o menos? ¿Te acordás? Every damn time I walk through that door, it's the same damn thing. That bitch bends over and I forget my name. Ow. Hoy en De Todo Un Toco, en este programa de variedad musical número 20, tenemos como tronco principal a Kiss. Kiss. Así comenzamos entonces este De Todo Un Toco de la fecha, el número 20 para todos ustedes, con esta banda de Detroit, que por supuesto ya saben cuál es, se llama Kiss, claro que sí. Y ese que canta de fondo, Gene Simmons. Hoy vamos a tener un poco de historia, pero poquito, no mucho, pero vamos a disfrutar un montón de música. Hoy sí que tenemos música, Hoy vamos a empezar con todo, porque Kiss es del año 1972, digamos, como que tiene muchísimos años, Uf. Never had a home. Never had nowhere. Estamos escuchando a Kiss de fondo porque hoy tenemos como tronco principal a esta banda de Detroit, de los Estados Unidos, Kiss. Estos tipos que se pintaban la cara en un momento, después se pelearon dos, se fueron, se juntaron con otros, se despintaron las caras, se hicieron los malos, cantaban Dominó. Oh! Ahí lo tenés entonces, ¿eh? Ahí lo tenés. Sabés que se llama Dominó, por eso hoy tenemos a Kiss como tronco principal. Y les voy a contar algunas cositas de Kiss, sí, si tienen ganas, sí, claro que sí. Por ejemplo, Kiss es un grupo estadounidense de hard rock formado en diciembre de 1972 en la ciudad de Nueva York. Traspasó el ámbito estrictamente musical para convertirse en todo un fenómeno social de culto adolescente durante toda su carrera. Se caracterizó por su uso de maquillaje, y una atractiva estética con influencia del cómic de terror, además de su puesta en escena descarada y extravagante. Considerados frecuentemente como una de las mejores bandas de rock and roll en directo de todos los tiempos y una de las que más influencia dieron en la historia del rock and roll. La mitad de la banda nació en Detroit y le hicieron una canción que se llama Detroit Rock City. Y después vamos a pasar a otro tema que se llama Do You Love Me? Si me amas, Do You Love Me? Así es el nombre del tema. Así que vamos a escuchar a Kiss porque hoy lo tenemos como tronco principal en este programa que se llama De Todo Un Toco. Esto recién empieza, estás en De Todo Un Toco. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a cambiar el dial? Quédate ahí, Kiss. Kiss, Detroit Rock City, y ya volvemos. Rock. There's a crook ahead, like Beethoven, Toco. Esto en alemán no existe. Todos los miércoles de 18 a las 20 y hay música de todo tipo, de Alemania también. Entonces los escucho. De todo un toco. Un programa de variedad musical por la 105.5 FM Los Coihues. Había pasado en el bloque anterior Detroit Rock City y después Do You Love Me, los dos de Kiss, del tronco principal que tenemos en el día de hoy en este programa que se llama De Todo Un Toco, un programa de variedad musical. Y vamos a seguir un poco con más música. Ahora le toca la parte, antes estuvimos escuchando la voz de Paul Stanley como cantante en Kiss, pero en la cortina, por ejemplo, como estamos escuchando ahora en este momento de Kiss, el tema se llama Domino y lo canta Gene Simmons. Ahora vamos a ir a compartir entre todos dos temitas de Kiss, pero que los canta el señor Gene Simmons, ese que saca la lengua larga, el que es como un vampiro, ¿lo viste? Ese que tuvo un programa en la tele, que estaba con los hijos, no me acuerdo. Junto a Paul Stanley, Gene Simmons fueron los únicos dos músicos estables desde siempre en la banda Kiss. El otro guitarrista y el baterista nunca fueron los mismos. Hubo mucho tiempo donde estuvo Ace Frehley en la guitarra y Peter Criss en la batería, pero fueron los que más tiempo estuvieron, pero estuvieron otros también en esos lugares. Pero nunca en el bajo hubo otra persona en Kiss más que Gene Simmons, y en la voz y en la guitarra rítmica el señor Paul Stanley. Por eso se divide en la banda en dos, por eso ahora vamos a escuchar dos temas de Kiss, por supuesto, pero cantados por el señor, claro que sí, el señor Gene Simmons, el vampiro de estos tipos de Kiss, qué loco. Vamos a empezar con Dios del Trueno y después Unholy. ¿Qué significa Unholy? No sagrado. Quédate, no te vayas, ya volvemos. Take FM Los Coihues, 105.5 MHz. Sweet! FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Con el triciclo se lastimó la pierna. Con la bici se cortó la cara. Y con un libro se abrió la cabeza. Los libros no muerden, te devoran. Let me tell you my story. I got a man-sized predicament. It's a big one. Goes like this. Yeah. Y seguimos en De Todo Un Toco, y habíamos escuchado en el bloque anterior God of Thunder, el dios del trueno, y después Unholy. Yeah. Never had confession. Bueno, les voy a contar un poquito más de algo que tenga que ver con Kiss. Con base en sus actuaciones en vivo y grandes espectáculos, escupiendo sangre y fuego, guitarras humeantes y diversa pirotecnia, Kiss fue todo un fenómeno de ventas y popularidad en los años 70 y posteriormente en los 80. Ha revolucionado los espectáculos de rock y fue considerada la banda más popular de Estados Unidos en esa década. Kiss es la única banda de rock que ha facturado discos de oro en todos sus álbumes en Estados Unidos, vendiendo solo en ese país más de, escuchen este número, 100 millones de álbumes. En el mundo sus ventas superan los 200 millones de álbumes. Es una locura la cantidad de discos de esta banda. Además de eso, han editado más de 24 álbumes de oro. La banda original estaba conformada por Gene Simmons en el bajo y la voz, Paul Stanley en la guitarra rítmica y voz, Ace Frehley en la guitarra líder y voz y Peter Criss en la batería y la voz. Con el maquillaje y los trajes, ellos asumieron los personajes de El Demonio, Gene Simmons, El Muchacho de la Estrella, Paul Stanley, el Vengador del Espacio, que era Ace Frehley, y el gato era Peter Criss. Vamos a escuchar algo más de este Kiss. Ahora nos vamos a algo más fiestero, porque las letras de Kiss no son muy profundas. Sí, te lo tengo que decir a vos, que te gusta mucho Kiss. Bueno, yo te lo tengo que decir. La verdad, las letras de Kiss no son muy profundas. Hablan de estar de fiesta todo el día. Hablan de estar con chicas. Hablan de pasarla bien. Hablan de que la noche que no termine nunca, porque nos portamos mal y porque somos malos. Los chicos malos del rock. Así que ahora lo que vamos a escuchar, que tiene que ver, por supuesto, con nuestro tronco principal, que es Kiss, acá en De Todo Un Toco, en este programa número 20, en la 105.5, que es un programa de variedad musical. Vamos a ir ahora a escuchar dos temas de Kiss que están buenísimos, a mí me encantan. El primero, Shout It Out Loud, grítalo bien fuerte, y el otro es Lick It Up, lámelo, de lamer, el verbo lamer. Shout It Out Loud es el primer tema que vamos a escuchar, y después Lick It Up, los dos de Kiss, claro, por supuesto, porque hoy tenemos como tronco principal esta banda. ¡Qué banda! Por favor, quédate ahí, no te vayas. We can't do it. escucho la 105.5. ¿Vos también? Sí, está muy buena, ¿viste? So good, so good, I got you. Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this, yeah. Habíamos escuchado antes, en el bloque anterior, Shout It Out Loud y después Lick It Up. Por supuesto, The Kiss, que es el tronco principal que tenemos hoy en De Todo Un Toco. Pero como es un programa de variedad musical, vamos a tener De Todo Un Toco. Para los que tenían ganas de escuchar algo en castellano, claro que sí, siempre tengo algo por ahí. Y encontré en vivo algo de Los Fabulosos Cadillacs. Sí, y tenía ganas de compartir con ustedes dos temas en vivo de esta banda de acá, de Argentina. No tiene nada que ver con Kiss, pero esto es De Todo Un Toco y así estamos nosotros. Así pasamos las tardes, así pasamos los días, así pasamos estas ediciones, ya la número 20 hoy, de Todo Un Toco. Y así las pasamos de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Y así que vamos a pasar dos temas en vivo de Los Fabulosos Cadillacs. El primero es un tema que se llama Desapariciones, que tenía ganas de escucharlo porque me hace acordar algunas otras cosas. En algún momento he hecho algunos trabajos con esta canción de fondo. Los que la conocen van a decir, ¡ay, qué linda canción! Es de Rubén Blades. Y el segundo tema que vamos a escuchar es El Aguijón. Los dos temas en vivo de una época de Los Fabulosos Cadillacs muy, muy candente, muy fuerte. Fin de los años 80, principio de los años 90. Vamos a escuchar Desapariciones de Los Fabulosos Cadillacs y después El Aguijón, también de esta banda, ¿eh? Pero no se olviden que estamos así, paseando por la vida de Kiss, que es el tronco principal, obvio. Vamos a escuchar entonces a Los Fabulosos Cadillacs en vivo, Desapariciones, y después El Aguijón de los Cadillacs. FM Los Colgues, 105.5 MHz. Estudiante de medicina.

FM Los Coihues, 105.5 MHz. FM Los Coihues 105.5. Escuchen. La radio te acompaña. Acompaña vos a la radio del barrio. Hoy es el día perfecto. FM Los Coihues 105.5. Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this, yeah. Y seguimos en De Todo Un Toco en este programa número 20. Y habíamos escuchado primero a Los Fabulosos Cadillacs haciendo Desapariciones en vivo, y después también Los Fabulosos Cadillacs, pero haciendo El Aguijón en vivo. Y me copé con las cosas en vivo, así con cosas para escuchar de rock nacional en vivo. Así que encontré dos cosas que tengo ganas de pasar. Dos canciones, dos temas, dos lindas músicas para escuchar. El primero es Miguel Mateos haciendo Tirá para Arriba en vivo, y del disco Rocas Vivas. Y después Andrés Calamaro en el Made in Argentina haciendo Sin Documentos en vivo. ¿Tienen ganas? Recuerden que estamos escuchando de fondo a Kiss, porque es la banda de que tenemos hoy como tronco principal en De Todo Un Toco. Pero ahora vamos a escuchar a este tipo que le dicen el rey del rock nacional, Miguel Mateos, haciendo Tirá para Arriba. Escuchen la gente cómo canta, lo que siente la gente al cantar esta canción. Sobre todo la emoción que tiene Miguel Mateos al escuchar todo el teatro ópera cantándole a él. Creo que es el ópera, me parece, o el Gran Rex, no sé cuál de... Me parece que es el ópera en esa época. Y después Andrés Calamaro en el estadio abierto, en el estadio descubierto de obras sanitarias, volvía con la banda La Versuit Vergarabat como banda que lo acompañaba a él, pero es la vuelta, el regreso de Andrés Calamaro en vivo en... Vamos a estar escuchando Sin Documentos. Ahora Miguel Mateos y Tirá para Arriba en vivo. Escucha, escucha esto. La gente, prestarle atención a la gente. Increíble, ya venimos. Estéreo. Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me toma por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita de los muertos, alguien que lo va a golpear. Encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada.

Los Coigües, 105.5 MHz, desde Los Coigües para toda la zona de influencia. FM Los Coigües, 105.5. Moviéndose, torres de cristal irrompibles. La radio del barrio, una radio con pelotas. Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this, yeah. Seguimos en De Todo Un Toco, y en el bloque anterior habíamos pasado dos temas en vivo. El primero era Miguel Mateos, Tira para Arriba, y después Andrés Calamaro, Sin Documento, los dos en vivo. Acordate que tenemos como tronco principal hoy a Kiss, y te voy a contar algo más de esta banda de New York City, que en realidad ellos nacieron como banda en Nueva York, pero son todos de Detroit. Bueno, seguimos con algo más de la historia y ya la última parte. Debido a los problemas de abuso de sustancias y diferencias con los líderes, Peter Criss abandonó Kiss en 1980 durante la grabación del álbum Unmasked, y Ace Frehley se separó del grupo a principios del año 1983. Las ventas comerciales de la banda también habían menguado considerablemente en ese momento. En 1983, Kiss abandonó su maquillaje y disfrutó un resurgimiento comercial a lo largo del resto de la década. Manteniéndose a flote por una ola de nostalgia hacia Kiss en los años 90, la banda anunció una reunión de la formación original, con maquillaje, en 1996. Sin embargo, Peter Criss nuevamente abandona la banda en enero del 2001 y Ace Frehley en marzo. Un año después, Peter Criss vuelve una vez más a la banda para grabar Kiss Symphony Alive 4, abandonándola nuevamente en el 2004, siendo reemplazados por Eric Singer y Tommy Taylor, respectivamente. Paul Stanley y Gene Simmons han sido y seguirán siendo los únicos dos miembros constantes de esta banda, que son Kiss Knights in Satan Service, los caballeros al servicio de Satán. Y tengo que contarles algo cortito, chiquitito. La verdad que realmente a mí es una de las bandas que más me gusta, Kiss. Tengo un montón de discos, por suerte, los he ido a ver, y de eso quería contarles. Fui a ver el regreso, digamos, de Kiss pintados. Vinieron acá a Latinoamérica, fueron primero a Brasil y después vinieron a Argentina, terminando en Chile, una gira por Sudamérica, con el disco Psycho Circus, lo cual no tengo nada para pasarles hoy. Prometo que para alguna otra edición de Todo Un Toco acá en la 105.5 FM Los Coigües, yo te aseguro que te voy a pasar algún temita, pero hoy lo que te quiero contar es lo que significa Kiss en vivo. A mí me sucedió lo siguiente: el recital era en la cancha de River Plate con anteojos 3D. Eso significa que traían una cámara 3D y como una pantalla enorme, enorme, enorme, gigantesca 3D, que realmente funcionaba, sobre todo para los que estábamos en la platea. La gente del campo también lo disfrutó. Pero te tengo que contar que el show duró exactamente 1 hora 45 minutos. Los tipos tocaron durante 1 hora 45, terminó el último tema y se fueron. Ahora, venían en el marco de Monster of Rock y trajeron, primero tocó Alma Fuerte, después Catupecu Machu, después Rammstein y cerró Kiss. Monster of Rock en ese momento era traído por Daniel Greenback, y eran varias bandas las que venían a visitar al país. Entre ellas cerraba el Psycho Circus Kiss. Así que quería comentarles eso, y son unos showman los tipos, porque realmente uno, cuando va a ver a Kiss, realmente le suceden cosas. Es más, te divertís, la pasás bien, inclusive hay momentos donde es muy oscuro, es una cosa muy así como tétrica, pero termina siendo todo siempre una idea festiva, una idea de pasarla bien y no ni asustarse, ni pasarla mal, ni llevarse un momento desagradable. Nada que ver. Al contrario, Kiss es absolutamente divertido, y si tienen la posibilidad de ver algo en vivo en YouTube, en donde sea, en internet, mírenlo, porque la verdad que vale la pena. Buenísimo. till I met Domino. Paint the Virgin Mary. Así que seguimos con Kiss y vamos a ir con dos temas que son, creo que yo, los más conocidos, o dos de los más conocidos. Ya he pasado varios conocidos. Vamos a escuchar primero Take It Off, quítatelo, sácatelo, o sacátelo. Y el segundo, I Was Made For Loving You, fui hecho para amarte. Ese es el primer tema que yo escuché de Kiss y me encantó, pero realmente musicalmente dejé el tema que más me gusta de Kiss para el final del programa. Todavía falta para ese momento, así que vamos a escuchar Take It Off, quítatelo, sacátelo, y después Fui Hecho Para Amarte, el clásico, el tema más conocido de Kiss. Para mí, dos de los temas más conocidos que tiene Kiss. Así que vamos a continuar con este De Todo Un Toco, este programa número 20 acá en la 105.5, que hoy tiene como tronco principal a Kiss, y acá va Take It Off. Yeah. And I No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Si vivís en esta zona del país, contactate con la Red por la Identidad de los Lagos del Sur. El correo es rxiloslagos@gmail.com. rx, o sea el símbolo por, y loslagos@gmail.com. O con los teléfonos 452-4790 o 452-3967. ¿De todo un toco? Esto en alemán no existe. Todos los miércoles de 18 a las 20 y hay música de todo tipo, de Alemania también. Entonces los escucho. De todo un toco, un programa de variedad musical por la 105.5 FM Los Coihues. Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this, yeah. Habíamos escuchado en el bloque anterior Take It Off y después I Was Made For Loving You, dos temas muy conocidos de Kiss. Y bueno, ya estamos empezando a promediar el programa, pero no por eso vamos a terminar ya, sino que falta un ratito nomás. Pero bueno, en este bloque les voy a mostrar algo que hace Kiss en vivo. Como decía antes, cuando le estaba explicando un poco qué era la historia de Kiss en vivo, vamos a escuchar un tema del año 1992 que tiene un audio un tanto raro, porque no es una edición original, ¿viste? Y esas que suenan medio raras. Por eso les quiero comentar que vamos a pasar uno solo, se llama Love Gun, y presten atención porque en el medio hay explosiones, aparte de la gente cantando, ¿no? Y este también es uno de los temas más conocidos. Obviamente estoy hablando de Kiss, de la banda que tenemos hoy en De Todo Un Toco como tronco principal, y ahora vamos a escucharlos en vivo a los muchachos. Un solo tema, y después volvemos. Love Gun del año 1992, y presten atención a las explosiones. Escuchen, escuchen, escuchen. Let's get it. FM Los Coigües, 105.5 MHz. La música que te gusta. La música que te emociona. La radio te acompaña. Acompaña vos a la radio del barrio. Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this, yeah. Y pasaba en el bloque anterior Love Gun en una versión medio pirata del año 1992, un temazo. Y bueno, se me colaron dos temas en el medio, lo tengo que decir, se me colaron dos temas, sí, porque es lo que viene ahora. Y tenía otras cosas más de Kiss para compartir con ustedes, pero no puedo dejar pasar la invitación a escuchar estos dos temas, porque la verdad que a mí me encantan, son buenísimos estos dos temas. El primero es The Mother Talking, ¿se acuerdan de Mother Talking? ¿Eh? ¿Se acuerdan de David Bryan? Mother Talking, haciendo Hermano Louis, Hermano Luis, Brother Louis. Y después los Men at Work, otra banda norteamericana que duró nada, haciendo un tema que se llama Who Can It Be Now. Muy ochentoso estoy, muy pero muy ochentoso, porque los encontré y dije, vamos a compartirlos, vamos a pasarlos, vamos a divertirnos, vamos a disfrutarlos. Si te gusta este tipo de música, vamos a revivir un poquito de los años 80, 84, 85, 86, por ahí. Mother Talking, Brother Louie, y después Men at Work, Who Can It Be Now. ¿Quién puede ser ahora? Brother Louie. Los Mother Talking. Ahora te acordás quiénes son. Mother Talking, Brother Louie. Love is a burning fire, stay. Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal. Game can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see? Brother Louie, Louie, Louie, I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart. Brother Louie, Louie, Louie, only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie, oh, she's only looking to me. Oh, let it, Louie, she's on the cover. Brother FM Los Coihues, 105.5 MHz. Que te emociona está en la radio del barrio. FM Los Coihues 105.5. Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this, yeah. Habíamos escuchado en el bloque anterior dos que se nos colaron, pero como esto es un programa de variedad musical, es de todo un toco, pasamos Mother Talking con Brother Louie y Men at Work, Who Can It Be Now? Muy ochentoso ese bloque, sí, sí. Never had no worry until I met Domino. Y bueno, quería dedicarle el último tema que viene ahora a un vecino, a un amigo que se llama Rolly, que sé que le gusta este tema de Kiss, porque obviamente ya estamos terminando el programa número 20 de Todo Un Toco, que estuvo dedicado íntegramente a Kiss como tronco principal. Así que quería comentarles algo interesante que tiene Kiss. Kiss, aparte de las letras comunes y corrientes que tiene, que son de sexo, supongamos, de pasarla bien, de divertirse, también le hablan muchísimo a la gente que los va a ver, a sus fanáticos. Como dicen ellos, Kiss Army, el ejército de Kiss. Recuerden que Kiss significa Knights in Satan's Service, que es caballeros al servicio de Satán. Ojo, guarda, Y una de las canciones que tiene que ver, hay muchas canciones que están reflejado lo que sienten ellos por la gente. Una de las canciones que me pareció que habla muy bien de Kiss sobre los fanáticos, por decir algo, la gente que nos gusta Kiss, como por ejemplo le gusta al Rolly, le voy a pasar un tema que se llama Crazy Crazy Nights, pero con ese vamos a cerrar. No quiero irme sin antes agradecer a todo el mundo. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Muchas gracias por escuchar, por prestar la oreja durante estas dos horas que dura De Todo Un Toco. Y les agradezco por haberme prestado atención y pasarla bien un rato y compartir algo de música y algo lindo a los oídos. Por eso te decía que Crazy Crazy Nights es el tema que vamos a cerrar, con el tema que vamos a cerrar el programa número 20 de Todo Un Toco. Y te quiero leer la letra, te quiero leer lo que dice, lo que significa este tema que es Crazy Crazy Nights, que en castellano es locas, locas noches. Dice así, wow, acá hay una pequeña canción para todos los que están ahí afuera. La gente trata de desanimarme, tratan de decirnos que no pertenecemos. Eso es así, somos millones de veces más fuertes. Esa es mi música, esta es mi gente, esto me hace enorgullecer, esta es mi multitud. Estas son locas, locas, locas, locas noches. Estas son locas, locas, locas noches. A veces difícil sobrevivir, a veces hay un millón de maneras de enterrarte vivo. El sol cae como una mala, mala pesadilla. Estás estresado, tenés que tranquilizarte. Ellos dicen que pueden quebrarte una y otra vez. Si la vida es una radio, subile al máximo. Estas son locas, locas, locas noches. Estas son locas, locas, locas noches. Y ellos tratan de decirnos que no pertenecemos, pero eso es así, esto es así. Somos millones de veces más fuertes. Ustedes son mi música, son mi multitud. Esa es nuestra música, la amamos bien fuerte. Sí, y nadie me va a cambiar, porque ese es quien soy yo. Esas son locas, locas, locas noches. Me encanta la letra, me encanta este tema, me gusta muchísimo y quería compartirlo con ustedes acá en De Todo Un Toco para cerrar este programa número 20. Muchas gracias a todos, espero que le hayan pasado muy bien, espero que hayan disfrutado. Un abrazo muy grande y nos encontraremos, Dios mediante, si todo sale bien, en 7 días. Esto es Kiss, Crazy Crazy Nights en De Todo Un Toco. Chau, hasta la semana que viene. Let's go! FM Los Coihues, 105.5 MHz. Change me, 'cause that's